subido al volante de mi colectivo, repechando cuestas soñaba con ser otro cantor criollo de esta patria grande, de mi tierra gaucha yo quería ser. Otro cantor criollo de esta patria grande, de mi tierra gaucha yo quería ser. Tarareando zambas, bagualas y cuecas, pa' los pasajeros vibraba mi ser. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros, Yupanqui y Gardel. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros, Yupanqui y Gardel. Castahuacuyí, pensando en llegar, como tira el pago, lejana querencia, cuando uno está lejos y quiere volver. Como tira el pago, la amada querencia, cuando uno está lejos y tiene un querer. Chepala vecino, dale gaucho a mí, córtame un boleto pa' Bolivia voy. Cántate una zamba pa' que alegre mi alma, una con el chato que embruja tu voz. Cántate una zamba pa' que alegre mi alma, una con el chato que embruja tu voz. Repechando cuestas, tantas madrugadas, otro amanecer nunca yo imaginé. Que a todos ustedes, hermanos queridos, a mi humilde canto lo iban a querer. Que a todos ustedes, hermanos queridos, a mi humilde canto lo iban a querer. Hasta cuando uno está lejos y tiene un querer.